dentro de la segunda semana. Toca meditar algunas de las parábolas de Cristo, las enseñanzas del Señor. Estamos en suspenso. Otra escena preliminar que vamos a meditar mañana, pero dentro de las enseñanzas del Señor se me ocurrió que puede ser muy útil en este día de la segunda semana la meditación de la parábola de los talentos que nos trae Mateo en el capítulo 25. Vamos a leer primero el texto completo. Tiene su equivalente en Lucas 19, la parábola de las minas, las penas. Quizás con algunos detalles más que no vamos a buscar para no todo olvidar. primer punto sería una explicación somera de la parábola en sí misma. Después con su contenido doctrinal siempre dentro del primer punto. El segundo punto va a ser un traslado de la parábola a mi vida concreta. Esta parábola fue pronunciada por el Señor al final de su vida pública. Hemos adelantado mucho en la vida de Cristo para vincular esta parábola con el tema de la reforma de vida y la elección del Padre. Lo más probable es que la haya pronunciado el martes o el miércoles santo, el mismo día que maldijo la higuera estéril, recuerdo, el martes santo, maldijo la. Es como el remate final a todas sus enseñanzas. Es el remate final a todas sus enseñanzas. El impulso final a sus discípulos. Tengamos siempre presente el principio y fundamento en la meditación de esta parábola. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y esta parábola trata precisamente del servicio de Dios. Podemos preguntarnos cómo servir a Dios. Cómo ser siervo de Dios, así se les dice a los santos. Quiere Dios ser servido. Hagamos el balance de la parábola en sí con la siguiente constatación. Dios premia desmesuradamente a los que han lucrado, mucho o poco. Premia desmesuradamente. Entra en el gozo de su Señor, ha sido fiel en lo poco. Premia desmesuradamente a los que han lucrado y castiga desmesuradamente a los que no han acrecido, aunque tampoco han perdido el peculio. Aparentemente no han hecho desastre. Sepultar el talento, no más. La moraleja más evidente es que hay que lucrar con los talentos. Hay que sacar algún provecho de ellos. Mucho o poco, algún provecho hay que sacar. El día después de haber entregado mi denario a los banqueros para que a mi vuelta recibiese lo mío con los intereses. Los intereses. No podemos ni olvidar los talentos, ni desatenderlos, ni menos enterrar. Dios ordena al hombre, nos dice en este punto el padre Leonardo Castellani, la actividad productiva de sus facultades. Dios ordena al hombre la actividad productiva de sus facultades. Debe implícita esta parábola un mandato de magnanimidad, el mismo de los ejercicios. Está mandada la magnanimidad. La actividad productiva de las facultades humanas está condicionada por la magnanimidad, la grandeza de ánimo, con grande ánimo y liberalidad. La creatividad ha sido querida y mandada por Dios. Como precepto del siervo de Dios, del Hijo de Dios, como precepto, no como consejo. La creatividad ha sido mandada y querida por Dios como precepto. No simplemente como consejo. Es un mandato estricto y riguroso de creatividad. Y esta parábola nos presenta la religión cristiana como una religión de conquista. Evidentemente conquistadora. Queda condenada pues la desidia, la pereza, pusilanimidad, la mediocridad culpable. Y si llevamos el examen, el contenido del final de la parábola hasta su último punto, vemos que no hacer fructificar los dones que Dios nos dio puede resultar en la muerte eterna, tinieblas exteriores, puede resultar en la muerte eterna. Cual se destaca a partir de la moraleja final, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Se entiende por talentos. Literalmente es una moneda de oro que tendría ahora un valor de unos 5.000 dólares, 5.000 y tantos dólares cada moneda. Literalmente es una moneda de oro con sentido traslaticio. A partir del Evangelio, para toda la humanidad se habla de los talentos de alguien, aludiendo sentido mismo de la parábola, los dones y capacidades espirituales recibidos por el hombre, los dones y capacidades espirituales recibidos por el hombre en el orden de la naturaleza y de la gracia. Todo lo que he recibido en el orden de la naturaleza y de la gracia. Dios quiere que cada hombre en este mundo haga algo. Subrayen ese algo, digamos que es el núcleo de esta frase. Dios quiere que cada hombre en este mundo haga algo, produzca con y en su mente primero y después fuera, produzca con y en su mente primero y después fuera una cosa que ningún otro puede hacer sino él. Una cosa que ningún otro puede hacer sino él. Vinculen esta parábola con la meditación de la vida oculta del Señor. No se trata de batir récords, no se trata de una obra espectacular, llamativa desde el punto de vista terrenal y humano. Trata de hacer fructificar los talentos espirituales, lo que ciertamente puedo hacer según mi capacidad, porque los talentos han sido distribuidos según su capacidad, dice el Evangelio. A unos 5, al otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. El valor terrenal de lo que se hace no tiene importancia. Cristo es indiferente a la suma. Valor es puramente terrenal, 5, 2 o bien 1, una enorme y otra módica. La diferencia entre los talentos humanos en sí mismos es poca cosa o nada ante Dios. Los ojos pueden parecer enormes, los talentos de Juan Pérez y los de Beethoven para la música, o el talento de vamos al caso de los mismos santos, ¿no? San Isidro el Labrador, Santo Tomás de Aquino. La santidad no va a estar dada por el talento intelectual de Santo Tomás solamente, es la santidad Río 12, gran talento es el de la verdad, en relación con la verdad. La verdad debe ser vivida, comunicada y obrada, obrar la verdad, vivirla y comunicarla. Para que la verdad viva, hay que hacerla pasar por la propia existencia, dice el Padre Castellano. En ese mismo orden de cosas, voy a citar una frase notable del padre Castellani, que hace un balance del mundo moderno en el año 1944, un libro que vamos a leer. Cuando lo general está podrido, entonces no hay nada que conservar, y no sirven los conservadores. No hay nada que restaurar y no sirven los restauradores. No hay nada que reformar y no sirven los reformadores. Hay que crear. Fundamentalmente se crea convirtiendo a muchos a la verdad. Aunque sea esa verdad relativa que puede llegar a ser la verdad política. Convirtiendo a muchos a la verdad, dice el padre. Y entonces esos muchos echan la base de una sociedad nueva y lo podrido se va donde tiene que ir, no sin muchos sacudimientos, convulsiones y dolores. No es seguro que se nos plantee exactamente la situación que describe el padre Castellano. No es seguro. Pero su planteo nos puede ser útil en cuanto al imperativo de la creatividad. La vida cristiana va a consistir, según esta parábola de los talentos, que nos da el sentido de la vida y de la muerte para el cristiano, en un derroche de los dones recibidos, no sepultarlos, hacerlos circular, en un derroche de los dones recibidos, hacerlos circular, no sepultarlos. Y nos podemos preguntar, una tentación frecuente por la situación que nos toca vivir, situación crítica de la liquidación de la cristiandad, que no debe ser más que un estímulo para nosotros. Es una ocasión óptima para desenvolver la magnanimidad. Nos podemos preguntar si efectivamente podemos crear algo o no. También la respuesta la da este gran teólogo argentino que es el padre Castellano. Todos podemos crear algo si el mundo moderno nos deja. Lo malo es que no nos deja. Y entonces creamos al menos resistencia al mundo moderno. Todos podemos crear algo si el mundo nos deja. Lo malo es que no nos deja y entonces creamos al menos resistencia al mundo moderno. Lo que queda excluido de aquí es la desidia, la pereza, la pusilanimidad y la mediocridad. Hay que dar y darse con lo que Dios nos ha dado. No mezquinar lo que se nos dio para la gloria de Dios. No mezquinar lo que se nos dio para la gloria de Dios. Hay que hacer algo, algo que solo yo puedo hacer. Cada persona es irrepetible, sus vínculos humanos también son irrepetibles. La situación existencial también lo es. Los talentos son singulares. Esto ayuda mucho para enmarcar el tema de la reforma de vida y de la elección. Los talentos que poseo están depositados en mi persona única y repetible. Entonces toman de algún modo, quedan contagiados por ese carácter único y repetible. Esos talentos no se, esos mismos talentos no se van a repetir. Y no piensen, la palabra talento en sentido vulgar, talentos uno piensa en grandezas humanas, en niños precoces, en Mozart tocando el piano 5 años, no, no es eso. Talento de San Isidro el Labrador, no tenía talento, no sabía leer ni escribir, es un santo, está canonizado, es decir. Talentos espirituales, el gran talento del hombre y del bautizado sobre todo, el gran talento es la posibilidad de ser santo. Darle, abrirle cancha a Dios en el alma y alcanzar la santidad. La santidad que no es estruendosa, ese es el gran talento, en definitiva. Ahora, según indagar cuáles son mis talentos, desentrañar la misión concreta que debo realizar, lo veremos eso en la plática de la reforma de vida y en la elección del Estado. El rendimiento que debo obtener de mis talentos, indagar cuáles son mis talentos, sin falsa humildad, que es un invento de Lucifer, es parte de los discernimientos de la segunda semana. La falsa humildad es ese apocamiento que crea el diablo como ángel de luz. Soy tan humilde que no tengo ningún talento, mentira. Tengo el talento de llegar a la santidad aunque no sepa ni leer ni escribir, aunque tenga mil deficiencias. Indagar pues cuáles son mis talentos ante Dios sin falsa humildad, que sería un invento del enemigo para anular. ¿Cuáles son mis aptitudes naturales que podrían servir en defensa de la verdad? Crea convirtiendo a muchos a la verdad, dice el Padre Castellano. Se crea convirtiendo a muchos a la verdad. ¿Cuáles son mis aptitudes naturales? Veremos después cuál es nuestra misión personal. Esto forma parte de la práctica siguiente, sacerdocio, matrimonio, vida religiosa, monástica, profesión, oficio, etc. Más allá de eso, inventaría un poco los talentos más abandonados que tengo en el orden incluso natural, mis posibilidades concretas de servir a Dios, de rendir más, de ponerme al servicio de Dios. Nuestra misión común, más allá del tema de la vocación o de la reforma de vida por menor, nuestra misión común, en primer lugar, es vivir la verdad, defenderla, enfrentar el mundo moderno, redimirlo de algún modo del pecado, del idiotismo, veíamos ayer, de espiritualidad mercedaria, ligarme en forma para desligar las almas, vincularme, atarme para que otros queden libres. Lo que sea, cualquiera sea mi lugar. Siempre como cristiano vale esa espiritualidad nacional y hoy en el mundo moderno más que nunca. La verdad, decía Teodosio, la oración debe ser vivida, comunicada, obrada. Pero hay un gran talento común sobre el cual muchas veces no meditamos. Es muy probable que no hayamos reflexionado nunca, o por lo menos que no hayamos reflexionado en profundidad y suficientemente sobre ese talento. Es el talento común de ser varones católicos. Hay que meditar con más detenimiento sobre este punto. El talento común de ser varones católicos. Y se trata de profundizar nuestra identidad de varones y de varones católicos. Ser varón católico es sin duda un talento, más allá de la vocación personal, sacerdocio, matrimonio, etc. Es sin duda un talento espiritual. El ser varón católico es un talento espiritual porque es algo del alma. Algo que pertenece al alma, que se cuida, que se conserva, que se perfecciona y que se hace servir, su trato, o se pierde, se pudre. Es una facultad especial que Dios nos da para hacerla rendir frutos específicos y abundantes. Es una facultad especial que rinde frutos específicos, que solo de ella pueden emanar. Si esa facultad de ser varones católicos no rinde, esos frutos desaparecen de la faz de la tierra. Frutos específicos y abundantes. No es el único punto de referencia, pero sí sirve como punto de referencia seguro y es el principal. Para descubrir la identidad del varón hay que tomar como punto de referencia a la mujer, la relación con la mujer. Como varón católico, tomar la relación con la mujer a la luz de la fe católica. Dice San Pablo que el varón es la cabeza de la mujer. El varón es cabeza de la mujer. Y por lo tanto, de algún modo responde por él. Es vergonzoso lo del Génesis. Que Adán recriminado señala a él. No tiene nada que señalar porque él fue concebido como cabeza. De algún modo responde por ella. La inteligencia de la mujer. Es muy interesante en este punto el libro del padre Cecilio Mulat, El Buen Amor, donde hace un trazo, un perfil de la masculinidad y de la feminidad, aún en el plano espiritual. Las facultades más elevadas están marcadas por la distinción de sexo, querida por Dios, si no hubiera creado hermafroditas y nos hubiéramos reproducido por polinización. No es así. La inteligencia de la mujer es naturalmente receptiva respecto de la del varón. La inteligencia de la mujer es naturalmente receptiva, y esto es uno de nuestros talentos también, respecto de la del varón, que es conquistador. El varón adquiere las verdades que la mujer plasma y transmite a la descendencia. Al varón le toca conquistar las verdades, adquirirlas, asimilarlas en su propia alma viril, transmitirlas a la mujer cuya inteligencia es receptiva respecto del varón. La mujer está pensada por Dios para recibir del varón verdades que el varón debe conquistar. Y está pensada por Dios para transmitir esas verdades a la descendencia desde la más tierna edad. La mujer tiene una inteligencia más analítica, desmenuza y le da el alimento en la boca al niño. En el orden espiritual, la mujer, ¿qué va a desmenuzar? Lo que el varón trae a la casa. El varón tiene que salir a cazar. Vamos a la vida más primitiva. Decíamos que el varón es cabeza de la mujer y vemos cuál es el sentido de esto entraña. El varón es también ancla de la mujer. El varón cabal, que cumple su identidad espiritual. El varón católico. El varón es también el ancla de la mujer. Ella no, es naturalmente más inestable, más impresionable, más imaginativa, psicológicamente más frágil. Pero en Génesis se dejó impresionar porque el fruto era bello, en fin, no morirá, se dejó volver por imágenes, fantasmas, macabras. Inestable, impresionable, imaginativa, psicológicamente más frágil. Tiene otros talentos específicos, ¿no? Tenían que destacar si tuvieron un motivo de mujer. Cambio el varón es de por sí, naturalmente, cuando cumple su identidad, más estable, más aplomado, cuando arraigan la verdad. Así se complementa con la mujer. Debe ser puntal y ancla de la mujer, propio de él. El varón cabal es ser más callado, profundo, sereno, cordial, dadivoso, noble, ¿no? Una sola palabra. Y en última instancia, decíamos que el varón es cabeza de la mujer, es ancla de la mujer. El varón es protector de la mujer. La identidad del varón tiene mucho que ver con la protección, la conquista de verdades y la protección. Tiene un genio para proteger. Es un talento. Hay que sepultarlo, hay que desarrollarlo, buscarlo, crearlo. También en este sentido responde por la mujer. También en este sentido, sobre todo en este sentido, responde por la mujer. En nuestros tiempos no debe defender a la mujer de los males físicos, digamos. No andan galopando tigres de bengala por las ciudades, las calles de las ciudades modernas. Hay otro tipo de piedras, otro tipo de males, de riesgos que acosan a la familia y antes que nada a la misma mujer. Riesgos de orden espiritual antes que nada. Hay fieras espirituales que acosan a la familia moderna, a la patria moderna y a la mujer, concretamente. Y el varón responde por esto. Puede cruzarse de brazos. Debe ser un gran conocedor del enemigo. Es su deber de varón, si no, no defiende nada. Tiene la responsabilidad y el talento para dirigir, para iluminar, para estabilizar, proteger, resguardar. Y todo esto marca las actividades del varón cabal con un sello de paternidad. El sello paternal está dado por todas estas actividades. Un sello de paternidad. Si en el mundo moderno la identidad de la mujer está hecha trizas, es porque antes se desdibujó la identidad del varón. Si la mujer está hecha pedazos, como está, no sabe más ni lo, no sabe siquiera lo que es, porque antes el varón perdió el rumbo. Y en vez de iluminar esa inteligencia receptiva que se encarga de la descendencia, inteligencia femenina, la bombardea con vanidades, necedades, la confunde con su propia superficialidad cuando el padre, el que debe ser padre y protector, es un tiringo. No hay nada que reprocharle a las madres. Somos responsables como varones de los 70 millones de abortos por año que hay en el mundo. La mujer depende del varón. Si el varón es un imbécil, la mujer va a ser peor. Y la responsabilidad no la tienen las mujeres directamente. Sí, por supuesto, no estoy suscribiendo la responsabilidad moral, estoy haciendo un enfoque global de la mujer, para que tomemos conciencia de esta identidad que nos corresponde a modo de talento, identidad de varones y de varones católicos. David moribundo le dice a Salomón, como único consejo, sé un hombre. Y esto, ¿qué de reforma implica en nuestra vida concreta, cotidiana? O sea, un poco orientándolo hacia la reforma de vida, actitudes, modos. La mujer no nos ha sido dada a los varones para voltearla, para manosearla, para desbarrancarla. Un juguete placentero. Nos ha sido dada para dignificarla, para transmitirle bienes verdaderos, para protegerla y para ubicarla. Cuando la mujer se desubica, puede ser que la falla esté en el mismo varón. Vale globalmente, más allá de cada caso particular, vale globalmente para el mundo moderno. El varón ha sido puesto en este mundo no para desparramar semen, sino para ser responsable de su propia virilidad. No estamos aquí para desparramar semen. Valga la expresión brutal, pero estamos entre varones. Decía el padre Leonardo Castellani, en el último reportaje que se le hace a un campo, nos hemos convertido en una cementera de tilingos, en el paraíso de los ladrones y en ciertos momentos grotescos en la policinera del mundo. Y todavía no había pasado el Fonsín por la historia argentina. Estamos hablando del año 1980. Nos hemos convertido en una cementera de tilingos, en el paraíso de los ladrones y en ciertos momentos grotescos en la policinera del mundo. Este es el hombre más sabio, probablemente, quizás de los más santos que ha habido en la Argentina de España. Un hombre notable para la Iglesia Universal, el Padre Leonardo Castellano. Si profundizamos más nuestra identidad, como no somos marcianos ni ángeles, tiene mucho que ver nuestra identidad de varones católicos con nuestra circunstancia terrenal concreta, o sea, la patria y sus raíces. La forma argentina de ser varón es ser gaucho. Y entiendan bien esto, no piensen inmediatamente en bombacha, rastra y corralera, que eso tiene su encanto y no hay que tirarlo por la borda, no está el libro esencial, me refiero al alma de gaucho. En el alma gaucha se reconcentra el talento del varón, en sus mejores rasgos, incluso cristianos. Y eso hay que rescatarlo, hay que desenterrar el gaucho que debe estar en nosotros, con todas estas características que veníamos mencionando: protector, callado, profundo, conocedor del enemigo, delicado y respetuoso con la mujer, sereno, cordial, dadivoso, noble. Valga para este tema, después quiero terminar, algo que quizás no han leído, el gran poeta argentino por quien hay que rezar, uno probablemente después de José Hernández, nuestro gran poeta nacional, Leopoldo de Lugones. En su libro El Payador, en 1916, nos da una semblanza de gaucho espléndido, que nos puede ayudar a desenterrar este talento, un talento propio del varón católico argentino. Dice, aplicándolo al gaucho: la virtud dominante del caballero es la generosidad sin límites, la oblación del reino. Expresa en dos consecuencias típicas que le aplica al gaucho: la veracidad y el valor, dice Lugo. La virtud dominante del caballero es la generosidad sin límites. Expresa en dos consecuencias típicas: la veracidad y el valor. O sea, qué bien se aplica la segunda semana, a las dos banderas, a los tres binarios, a los tres grados de unidad. O sea, la oblación que hace al bien ajeno del espíritu en su genuina realidad. La oblación que hace de su propio espíritu al bien ajeno. La oblación utiliza incluso el término ignaciano, sin este hombre estaba lejos en ese momento. Una vida muy tormentosa, es interesante. El padre Alfredo Sáenz, en los 30 días de ejercicio, le aplica un poco el esquema del encaminamiento espíritu de la segunda semana. Lo que cuesta la conversión, el andamiaje que no se desmantela, y eso quizás lo llevó al final trágico que tuvo, pero hay que rezar por él, porque tiene ciertos espirituales notables. Y era un alma grande, sin duda. O sea, la oblación que hace al bien ajeno del espíritu en su genuina realidad. Veraz es todo aquel que se presenta exactamente como es en el bien y en el mal. Y la generosidad, ¿no es cierto?, de la vida prodigada sin una sola duda, la propia vida, prodigada sin una sola duda, es decir, sin una sombra de miedo. Y donde se vio empresa más caballeresca, esa guerra secular, y lo aplica a las cruzadas, los caballeros cristianos, esa guerra secular por la libertad de un secundo. Dice también el gran poeta: el gaucho es prototipo del argentino. Si el argentino no recupera ese prototipo, no es nada, no es más nada. El chanfaina no es más nada, no tiene identidad. No tiene forma propia, cuño propio, como varón católico, el gaucho no era musulmán, es católico. nuestras mejores prendas familiares, dice, constituyen rasgos peculiares del gaucho. Y cita la prodigalidad, el amor a los hijos, el fondo romántico de nuestro carácter, dice, y la dimensión contemplativa que está en el gaucho. Tremenda, dice acá Rubones, que era gran conocedor de los gauchos en concreto. El campo es tan lindo, me decía una vez un gaucho, que no me dan ganas de hablar. Beben el paisaje, lo incorporan a su alma y lo transmiten también. Los talentos. Y el gaucho está de algún modo sepultado en las raíces de nuestra patria. Nuestra historia es lamentable en este aspecto y también lo destaca el poeta. El gaucho influyó de una manera decisiva en la formación de la nacionalidad. ¿Sí? La civilización, lo que él llama, Lugones en este trasiego, la civilización ha sido cruel con el gaucho. El hijo de la pampa tuvo el destino tremendo y la dulce voz del yunque tocóle en la tarea de hacer patria el peso más angustioso, puesto que debió sobrellevar la injusticia. ¿Qué sabía él de atesorar ni de precaver? Poeta y paladín. Poeta y paladín. Finalmente este pasaje es tan bello que lo veo para terminar. Para simbolizar nuestro amor a esta raíz. El gaucho aceptó su derrota con el reservado pesimismo del altivez. Ya no necesitaba de él la patria injusta. Y entonces se fue él generoso. Herido al alma, ahogó varonilmente su gemido en canción. Dijérase que lo hemos visto desaparecer entre los collados familiares al tranco de su caballo despacito, porque no vayan a creer que es de miedo, con la última tarde que iba parleando como el hora de la torcá, bajo el chambergo lóbrego y el poncho pendiente de los hombres, de los hombros, en decaídos pliegues de bandera a media alta. Y sobre su sepultura, que es todo el suelo argentino, donde se combatió por la patria, la civilización, podemos comentar su destino, a manera de epitafio, con su propio elogio homérico a la memoria de los bravos. Ha muerto bien, era un hombre. A esto agreguenle ustedes el cuño cristiano, que está implícito, y explícito en el gaucho, aunque sea de brocha gorda, el cristianismo del gaucho, de Pisayal. Y busquen lo que hay de sustancial en el alma del gaucho para vivir nuestro talento de valores.